La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ay, no la quieres a tu corazón, no la lleves. Ay, no la quieres tanto si ella tiene otro querer. Con tus fuerzas, corazón, estás doliéndome con el recuerdo de su voz matándome. Ay, no la quieras tanto, corazón, no la lleves. Ay, no la quieras tanto si ella nunca de volver. No sé qué haremos, corazón, con tanto amor. Ya no podrás latir ni estremecerte con el fuego de su piel ni con su voz. Ay, corazón, no la culpemos si esa tiene un nuevo sol. Ay, que olvidar que fue el amor más luminoso de los dos y que la flor de su ilusión no se marchite al escuchar esta canción. Y que la flor de su ilusión no se marchite al escuchar esta canción. Esta canción.